Muy buenas tardes, esto es Hora Libre en el barrio. Estamos acá en La Gráfica, estamos con un montón de chicos y chicas de cuarto grado, ¿digo bien? ¿Sí? Sí. Sí. Cuarto grado de una escuela de Balvanera. ¿Qué número es la escuela? ¿Quién me contesta? Acá, a ver, señorita. ¿Cuál es la escuela de la que viene? Cornelio Saavedra. ¿Qué número es la escuela? 14. La escuela 14 del barrio de Balvanera. Mi nombre es Clarisa Gamera, estoy acá con Alejandro Canizaro. Alejandro, ¿cómo te va? Perfecto, acá lidiando con estas jóvenes criaturas tan bonitas que tienen tanto para decir. Y no toquen el... Chicos, no toquen el micrófono. Hablen, pero no lo toquen. Alejandro Canizaro es el tallerista de radio de los chicos de cuarto grado de la escuela de Balvanera. Este es un programa de REC. REC es un programa, otra vez programa de inclusión educativa, de la Dirección de Inclusión Educativa del Gobierno de la Ciudad, y la propuesta es hacer radio en las escuelas. Hacer radio en las escuelas y que los chicos vengan a contar lo que hacen, pero que no lo cuenten los grandes, sino que lo cuenten los chicos con su propia voz, porque son los protagonistas de esta experiencia. Por supuesto que esta experiencia es acompañada por talleristas, por profes y por los maestros y maestras que se enganchan, que se motivan con esta propuesta y la desarrollan en las aulas. En este caso, Patricia es la maestra de cuarto grado. Acércate al micrófono, así nos saludas, Patricia. Hola, ¿qué tal? Yo soy Patricia, maestra de los chicos. Maestra de los chicos. Bueno, lo que me estuvo contando la seño y algunos de los chicos también, junto con el tallerista, en este caso nuestro compañero Alejandro Canizaro, es que como fue la semana del libro, a ustedes se les ocurrió que en ese marco podían realizar una actividad vinculada a radio. ¿Está bien? ¿Eso fue lo que hicieron? Sí. Bueno, vamos a ir contándole a la audiencia, a todos los que nos escuchan, de qué se trató esta propuesta, este cruce entre el libro, la radio, el taller. Pero antes de eso, quiero que me digan los nombres, todos los que están acá y los que están atrás también. A ver, vamos a empezar por mi vecinita, que estamos compartiendo el micrófono. ¿Cómo te llamás? Natalia. Y acá al costado... Camila, ¿cuántos años tenés, Camila? 9, bien. Seguimos por allá, otra señorita. Ahí tenés un micrófono. Luciana, bienvenida. ¿Y los caballeros? Jean-Pierre. Gonzalo. ¿Qué tal, Gonzalo? A ver allá. Leandro. ¿Qué tal? Santiago. Nicolás. Señorita, se va a tener que sacar un micrófono, ¿no? Porque somos muchos adentro del estudio, ¿eh? Karen. ¿Y de este lado a quiénes están? Milagro. Camila. Celeste. Antonella. Ay, el cuarteto. Y me faltan todos los que están atrás mío. A ver, yo presto micrófono acá para los caballeros. Buenas tardes, ¿cómo te llamás? Tobías, bienvenido, Tobías. ¿Y usted, señor? Edilson, está bien. Daniel, y me falta uno, allá. Vení, acércate. Es el hijo de Patrick. Ah, el hijo de la seño. Federico, bienvenido, Federico, también. ¿A todos nombré ya? A mí me lo gracias. ¿Vos quién sos vos? ¿Estás en cuarto grado? Yo no estoy en cuarto grado, pero ¿ustedes me aceptarían de compañeros si estoy en cuarto grado? Sí. No hay delantal para esta jirafa. Sí, bueno, en la operación técnica está Toto, en la producción Mariano Molina, y vamos con un poquito de música de niños o para niños, mejor dicho, y después arrancamos a charlar con los chicos de cuarto grado. Cuentacuénticos. Se viene la rosca. Se viene la rosca marosca, busca la marimba. Venite con ganas, marunga, que vas a bailar. Te llama la conga marunga, tómate esta curva. Curvas de candombe o de rumba, que vas a bailar. Una rumba de morondanga ahogándome mondongo. Mondonde te escondes, marunga, marunga cusifa. Una rumundanga, caramba, una rumundanga. Un candomongo, candombón, candomondongo. Una rumundanga, caramba, una rumundanga. Un candomongo, candombón, candomondongo. Se viene la rosca marosca, busca la marimba. Venite con ganas, marunga, que vas a bailar. Te llama la conga, marunga, tómate esta curva. Curvas de candombro, de rumba, que vas a bailar. Una rumba de morondanga, candombe mondongo. Mondongo que esconde marunga, marunga cusifa. Una rumundanga, caramba, candomongo, candombón, candomongo. Bueno, ahora sí vamos a empezar esta charla con los chicos de cuarto grado que vinieron hoy de visita a la radiográfica, pero que no es la primera vez que están en contacto con esto de la radio. Porque en principio vienen haciendo un taller de radio, ¿cierto, Alejandro? Estamos trabajando ya hace un tiempo largo con los chicos. Y aparte en la escuela hacen radio todas las semanas. Y hoy les tocó a ellos. Patricia, que ya ahí es una maestra experimentada en la radio. Ya, ¿no? Hace como... ¿Hace cuánto que estás con la radio, Patri? Como un año, ¿no? Sí, un año. Entonces hoy les tocó a ellos y estuvieron presentando su programa tipo a las 8 de la mañana, ¿no? Muy temprano, hoy. ¿A qué hora era cuando fue el programa? Como 8 y media o 8 y 15. 8 y media o 8 y 15 fue el programa de hoy, donde se cruzaba algo de esto del libro y la radio. Lo que me decían es que habían preparado, tenían producciones grabadas ya. Sí. ¿Ustedes estuvieron trabajando durante la semana? Sí. ¿Qué es lo que hicieron durante la semana? Estábamos grabando lo que... Porque la profe sacó fotocopia y, no, ¿sí?, y puso partes para cada uno. Y, ajá, lo, y la profesora le pidió un grabador chiquito a un profesor. ¿El grabador y... como de periodista? Sí, chiquitito. Sí. Entonces, la profesora puso partes y lo leímos. Y bien, después lo grabamos. ¿Cuál fue el tema del programa? Hubo varios temas. Del día del libro. El día del libro. La historieta. Una historieta. A ver, vamos a ordenarnos. El 15 de este mes fue el día del libro, ¿cierto? Sí. Bien. Y ustedes tenían que pensar alguna actividad vinculada con ese día. ¿Ustedes leen en la escuela? Sí. Sí. ¿Qué leen? Libros. Sacamos libros. Al micrófono, libros de terror. Hay a veces que sacamos libros de la biblioteca, como dijo Antonella, y también leemos historietas, leemos cuentos y todo eso. Bien. La mayoría, las nenas sacan. Ajá. Los hombres no. Casi los no hombres sí. Nada, nada, pero de nada. Cuando vemos sus no. A ver, no, eso sí. Atención, vamos a hablar de alguno. Sí. Así que acá las chicas dicen que ellas son las que más leen. ¿Es a ver algún varón que mentira, se defienda? Mentira. ¿Es mentira? Es re mentira. Yo, nosotros cuando nosotros leemos. No, mentira. Entonces, esperen. Atención, me miran a mí y me prestan atención. Las chicas dicen que los varones leen poco, pero los varones dicen que esto es mentira. La cuestión es que era el día del libro y había que hacer una actividad. ¿Participaron de la radio mujeres y varones? Sí. Bien. Ah, vieron chicas, todos participaron. Y entonces cada uno tenía un pedazo porque la seño había asignado distintos pedazos y fragmentos para que cada uno lea. ¿Practicaron la lectura antes de grabar? Sí. ¿Cuando grabaron salió mal algunas veces? ¿Tuvieron que volver a grabar? Sí. Bien. Algunas partes. Es distinto hacer radio en vivo que cuando uno tiene la posibilidad de grabar. Es decir, esto no salió, volver a borrar y grabar otra vez. Y después hay que practicar. ¿Es difícil leer en voz alta? Sí. Más o menos. A ver, señor, ¿cómo era tu nombre? Gonzalo. Gonzalo, acércate al micrófono. ¿Qué sentiste cuando tenías que leer en voz alta? Nada. ¿Nada? ¿Nervios? ¿Nada? Nada. ¿Te gustó? Sí. ¿A vos te gusta? Gonzalo dice que le gusta. ¿Allá? Ganas de leer más. Entonces, para, entonces les gusta, no es que es muy terrible leer en voz alta. No, perdón. Tuvieron que digo perdón en voz alta porque le estaba clavando el codo a mi compañera de silla. La primera vez que leen en voz alta, ¿se traban? Sí. ¿Y si leen directamente en voz alta, entienden de qué están hablando? Sí. ¿Sí, no? Sí. ¿Primero no hay que leer en silencio para entender y después lees en voz alta? Sí. A veces es medio difícil, ¿viste? Cuando lees de una, no te dices, ¿qué estás diciendo? Te tocan todas las palabras difíciles y te empezás a trabar, ¿no? Y tenés que volver a leer de nuevo. Si te tocan las palabras largas. Sí, algunas veces nos ponemos nerviosos. ¿Cómo? Volvé a decírmelo. Que algunas veces nosotros los ponemos nerviosos porque algunas veces los trabamos en una palabra que no podemos decir y lo tenemos que volver a repetir hasta que salga. Hasta que salga. Y el resto que te está mirando, ¿se ríe? A veces sí, a veces no. Sí, terrible, pero... te da una vergüenza eso. Sí. Bueno, antes de que sigamos charlando, vamos a escuchar un poquito de lo que ustedes hoy a la mañana pusieron en la escuela como radio abierta, ¿no? Como una radio abierta que escucharon todos los chicos y chicas de la escuela de ustedes. Escuchamos un poquito, Toto, a ver. ¿Cuál es la montaña más alta del mundo? Petete, ¿quién inventó el pararrayos? Petete, ¿cuántos kilómetros tiene el Océano Pacífico? Petete, ¿cuántos años vive un elefante? Calma, calma, pueblo. De todo se irán enterando, pues se lo diré cantando. Muy buenos días para todos. Bienvenidos a un nuevo programa de FM 14, la radio que crece con vos, presentado por los alumnos de cuarto grado. Hola chicos, este programa está íntegramente dedicado a un compañero inseparable. Con mis hojas bien unidas, que no me las lleva el viento, no doy sombra ni cobijo, pero enseño y entretengo. Una pista más. Él siempre está, nos ayuda a crecer, nos acompaña durante todo el día. Con él volamos, imaginamos y soñamos. Muy radiofónicos sonaban, qué bien. ¿Quiénes eran los que estaban hablando? Yo. ¿Vos eras una? Yo, Celeste. Díganme los nombres, no me digan yo porque la gente no nos ve. Después habló Gonzalo, Rosa, Lourdes. Edilson y Luciana. Bien. Y Mili. Bien, salía muy bien, sonaba radio, era muy un sonido así. ¿Ustedes escucharon alguna vez radio antes para saber cómo se habla en la radio? Sí. Estuvieron escuchando, bien. ¿Imitaban cómo hablan los conductores de la radio? Sí, más o menos. Más o menos, bien. ¿Ustedes inventaron una historieta, me contaban? Sí. Una historieta, a ver si no anoté mal, esperen. ¿Cómo era? ¿Super Yogur, no? Sí. ¿Super Yogur contra la bruja nené? Sí. Wow, qué nombre. ¿Y ese nombre? ¿Cómo se les ocurrió? Ah, esa historieta existe. La que ellos inventaron, una historieta acerca del super libro. Bien, entonces, a ver si, porque yo no estuve y quiero saber cómo fue. La seño les dio una historieta, Super Yogur contra la bruja nené, ¿sí? ¿Ustedes la leyeron? Sí. Bueno, me la cuentan porque no la conozco. ¿Quién se la acuerda? A ver. Dale. Era Super Yogur. ¿Super Yogur es un superhéroe? Sí. ¿Que tiene capa? No. ¿Por qué se llama Super Yogur? ¿Es de yogur? ¿Come yogur? Es un superhéroe que le pusieron por sobrenombre de yogur. ¿Por qué? Tiene cara de yogur, come yogur, no sé. No. Es de leche. Come. Porque sí, es fuerte. Ah, es fuerte porque está bien alimentado, come yogur. Bien. ¿Y qué hace? ¿Con quién se enfrenta a Super Yogur? Con la bruja nené. ¿Y la bruja nené cómo es? Es mala. Gordita. Mala. Ella es normal. Y ella después le dicen a sus ayudantes que le traigan el disfraz de la villana. Bien. Gorda. O sea, en principio es una persona que no tiene ninguna característica distinta, pero después se pone el traje de la supervillana. Sí, de la villana. Y se enfrenta con Super Yogur, ¿cierto? Sí. Ah, miren ustedes. ¿Y es una historieta larga? No. Más o menos. ¿Qué era, una hoja? ¿Cómo era? No, tiene tres hojas que vienen con las viñetas. Ah, con las ¿qué son las viñetas? Las viñetas son cuadros donde vienen los dibujos. Los cartuchos donde los globos. Bien. A donde habla el personaje, el globo de pensamiento y de gritar. Bien, entonces, ustedes estuvieron viendo un tipo de texto que es la historieta y lo que hicieron es ver todas las características de la historieta, ¿sí? ¿Y después inventaron una ustedes? Sí. ¿La de Superlibro es esa que inventaron? Sí. ¿Quién es Superlibro? Un Superlibro. Es una mujer. Es un hombre o una mujer. Una historieta que de un superhéroe que tenga un un oponente. Pará. Entonces la consigna que dio el aceño es: había que inventar una historieta con un superhéroe y había que inventarle el que se enfrenta. El superhéroe siempre se enfrenta con un villano. Esperá, ¿cada uno tenía que inventar uno o entre todos inventaban uno? Entre todos. Uno inventaba cada el que quisiera. Pará, atención. El primer paso fue, ¿cada uno inventaba el suyo? Sí. Bien, ¿vos qué inventaste? Yo inventé uno de... Busca. Super libro contra la chica compu. A ver, ¿y qué onda? ¿Tenés ahí para contarme cómo era la chica compu? ¿Qué era? Era una villana. ¿La dibujaste? No, todavía no. Ah, todavía no. ¿Y cómo te la imaginas? No sé. ¿Tiene cabeza de computadora? Sí, así como la que vos tenés acá. Ah, como la que está acá en el estudio, ¿así es la cabeza? Sí. ¿Y pelo, nada? Pobre. No. No es muy linda. ¿Y qué usa? ¿Qué traje? No sé, todavía no me puedo imaginar con qué traje. ¿Tiene algo, para ser una supervillana tiene que tener algún superpoder? Sí. ¿Cuál es su superpoder? El superpoder de ella era... Está buscando, tiene toda la producción ahí, sí, que hizo. Era de que podía congelar a cualquier persona o cosa. Sí. Y que podía... Que podía volar más o menos lo más rápido posible. Wow. Que se pueda. Ese era como su superpoder. Como un rayo. Sí. Bien. El otro era que también tenía... visión. Bien. Que le salían, cuando estaba furiosa, le salían tipo como rayos de la cabeza. De los ojos. ¿Qué dónde rayos estarían los ojos de una supercomputadora? Entonces yo miro la computadora, que sería la cabeza. ¿Cuáles serían los ojos? No sé, en el medio de la compu. En el medio de la pantalla. Sí. Bien, y de golpe estás ahí mirando la pantalla y estás haciendo unos chorros Cuando quiere le salen los rayos rojos. Tremendo, voy a soñar cuando me ponga a trabajar esta noche en mi computadora. Voy a estar preocupada y asustada. Había una historia buenísima de cómo se transformaba la superhéroe. Porque era una bibliotecaria. ¿Quién tenía esa historia? Yo. Todas la tenían. No, yo tenía... Contame. Bueno, yo estaba armando, era de una bibliotecaria que ¿sí? ella ponía los libros y he encontrado un libro que no era de esta época, era de otra época. Un libro antiguo y misterioso, sí. Bien. Ella abrió ese libro y había un polvo. El polvo lo sopló y parece que le entró así. Todo. ¿Y entonces? Y después ya a la noche se despierta y ella se pone un disfraz que ella es la mujer libro. Que se volvió mujer libro la bibliotecaria. Sí. Es la pesadilla de toda bibliotecaria, ¿no? Y bueno, y la bibliotecaria, ella cuando se transforma en la mujer libro, tiene un villano ahí, sí, que la PlayStation. El villano PlayStation, claro, vieron que las bibliotecarias siempre quieren que leamos libros y no le copa que juguemos a los jueguitos. Ahora entiendo todo. Sí. Y bueno, y la PlayStation, era un hombre que jugaba y parecía que se metió ahí en la pantalla, sí, donde jugaba, y se transformó y ahí comenzaba a atacar a la mujer libro. Bien, wow, qué invención. Che, ahora estoy preocupada, a ver si me vuelvo mujer tiza, porque yo vieron que trabajo con la tiza en el pizarrón. Dale, decime. Yo, en el mío se trataba de que un día... el libro tuvo mucho éxito porque un escritor lo escribió, sí. Entonces lo vendió y tuvo mucho éxito. Entonces hasta que un día una hada madrina, ¿no? Necesitaban un superhéroe en, sí, la ciudad. Entonces como no había nadie, encontró un libro. El primer libro que vio lo transformó en el superlibro. Bien, había que inventar un superhéroe porque la gente andaba deprimida. Había muchos problemas y no sabían, sí, qué inventar. Sí. Había que inventar un superhéroe. Y hasta que al vieja final... Vieja estrategia esa. La chica compu, sí, estaba inventando un poder para que Superlibro no la pueda detener y hacer todo lo que quisiera. Uh-huh. Pero sí, después... Pará que acá la compañera... Sí, decime. Bueno, los poderes también de la mujer libro tenía rayos X, después tenía visión nocturna, lo que hacían los niños cuando no leían los libros, ya le daba como un... castigo ahí para que lean libre y no jueguen a los juegos. Y la PlayStation hacía que no, ellos lo hipnotizaban a los niños para que no lean libre y jueguen a los jueguitos. En realidad era una competencia entre, a ver, quién ganaba a los niños entre la PlayStation y los libros. Los dos eran medio, no sé si buenos o malos, ¿no? Sí. Bueno, estoy llegando a la hora de la tanda, pero recapitulando. Esto es una propuesta pedagógica, el tema es que es una propuesta divertida. La seño les enseña cómo son las historietas, cómo se arman. Y también estuvieron viendo algo de la estructura tradicional sobre los superhéroes. Esto de que tengan poderes, de cómo se construye, de que hay un oponente. Todo esto es parte de cómo se construye la fantasía en relación a los superhéroes. Fueron inventaron historias. Y las pasaron, todavía les falta la etapa de dibujarlas. Sí. Bien. Decime. La profesora nos hizo que hagamos un trabajo que era que los chicos podían hacer una historieta y relatarlo todo. Bien, podían empezar a relatarlo. Sí. Así que también algo de empezar a practicar en voz alta, esto de contar en voz alta, se puso en juego. Hicimos una historieta, pero es distinta, no es igual, es distinta. Bueno, voy a la tanda, después vamos a seguir charlando con los chicos de cuarto grado y las chicas. Mucho trabajo estuvieron haciendo. ¿Cuánto hace que trabajan con esto? Hace poquito. Un mes, más o menos. Bien, nada, poquito. Bueno, proyecto de historieta. Los chicos de las escuelas hacen un montón de cosas, trabajan un montón. Son muchas las propuestas pedagógicas. A veces afuera no sabemos, no nos enteramos lo que pasa dentro de las escuelas. Esta es la oportunidad para que nos cuenten. Vamos con la tanda y después seguimos charlando. Inicio espacio publicitario. Radiográfica te pone al tanto. Radiográfica te pone al tanto y te pone tanto. Radiográfica FM 89.3. Recuperando el aire. El Estado Nacional en la boca. Jornada Ciudadanía e Inclusión. Sábado 18 de junio de 10 a 16 horas en Avenida Almirante Brown y Pedro de Mendoza. Trámites, servicios y actividades para todas y todos. DNI, vacuna antigripal, asignación universal por hijo y por embarazo. Consultas ginecológicas y oftalmológicas. Asesoramiento gratuito. Seguí la transmisión por Radiográfica FM 89.3, la radio de los barrios del sur. Noches de tangos peronistas. Cantantes, poesías, invitados. Viernes 17 de junio. Juan Batuone, Maxi Nena, Vicky Colombo, Lucas Yáñez y el candidato a legislador Juan Cabandil. Convocan Movimiento Evita, La Cámpora, Espacio Abierto Peronista y el Malevaje Arte Club. Para recuperar la cultura del peronismo en los barrios. Presidenta, ¿para qué sirve esta nueva ley? Para que todos tengan voz, para que todos tengan libertad, para que todos puedan hablar, para que todos puedan pensar, para que todos puedan criticar si quieren, pero que lo puedan hacer todos. Abramos la boca, de lunes a viernes, de 4 a 6 de la tarde, en Radiográfica. A la mentira brutal de los monopolios opondremos la palabra organizada. Radiográfica 89.3, el sonido que vence al tiempo. Fin espacio publicitario. Seguimos acá en compañía de los chicos y chicas de cuarto grado de la Escuela de Balvanera. Le cuento a la gente que nos escucha que este programa, aparte de escucharlo en la radiográfica, lo pueden volver a escuchar y también pueden ver, porque estamos sacando fotos, ustedes pueden ver a los chicos y chicas que participaron del programa en www.radiorec.com.ar. Ahí hay un montón de fotos de un montón de chicos y chicas que fueron pasando por este ciclo de hora libre en el barrio, donde los... Bueno, los protagonistas de esta historia de hacer radio en las escuelas, de hacer escuela en la radio, vienen a contarnos cómo es esta experiencia. Bueno, una hora libre haciendo radio. Estamos acá. No es recreo. Recién nos enojamos fuera del aire porque estaban haciendo lío. No es recreo, pero sí estamos haciendo hora libre. Una hora libre está bueno hacer radio. Es divertido, aunque no es recreo. ¿O no? ¿O está aburrido? No. No. Bueno, mientras que se quedan pensando, estos chicos también eligieron música, van a musicalizar el programa de este viernes. Es un viernes nublado, así que vamos a ponerle un poco de ritmo. ¿Y quién me va a decir cómo se llama el tema que eligieron? Wisin y Yandel. ¿El nombre del tema? Me estás tentando. Me estás tentando, ahí vamos con Wisin y Yandel, me estás tentando. Ni me sale decirlo, vamos. Me encantaría pasar una noche llena de... Ella sabe, el Capitán W, en sociedad con Yandel, ustedes saben quiénes somos nosotros. Me estás tentando, hace rato que te llevo velando, y tu cuerpo rozándome, necesitándome. Los líderes. Caramelo, se suelta el pelo, dale ron con hielo, pa, dale rompa el suelo, estamos ready para el duelo, el cuello le vuelo, ella está en celo, ella es la reina del party, sabe, como la era Bulgari, dale somebody body, yeah. A novia tuya déjalo jugando party, dale pa'l party, modela, no me dejo vela, y déjame echarle por encima Nutella, yo pa'l tiburón a comerse la sirena, boom, boom, dale nena. Musicalizan los chicos de cuarto grado de la Escuela de Balvanera. Y bueno, también trajeron algunos audios. Yo lo que voy a proponer ahora es que escuchemos un audio y después me cuenten. Milagros y Antonella, que las tengo acá atrás, una de cada lado, que me cuenten de qué se trata ese audio. Una historieta, ¿no? En audio que trajo, que trajeron desde el taller de radio. A ver un poquito de eso. Yogur, el señor Yogur, no. Ay, perdón, Super Yogur. Super Yogur contra la bruja nene, de Fernanda Cano, guión, y Rodrigo Tavares, dibujos. To the Batmobile, let's go. Atomic batteries to power, turbines to speed. Villa Esmeralda es un barrio tranquilo, de casas bajas y pequeños comercios. Y claro, como en todo barrio, pasan cosas. ¡Buah! Mi gatito no puede bajar. Esta es una tarea para... ¡Super Yogur! Gracias, señor. Les regalo mi chupetín. No, señorita. Los superhéroes no recibimos propinas. Además, está chupado. En otro lugar de Villa Esmeralda, la bruja nene estalla de rabia. ¡Maldición! Otra vez este plomazo, bardero. Y tú vas a par de mequetes que dejen de jugar y tráigame el disfraz de villana. ¡Ah, qué superproducción que se mandaron! Efectos de sonido, música, voces, construcción de las voces de los personajes. Bien, acá había una de las protagonistas, voces protagonistas. ¿Qué, vos de quién hacías? Che, hola. Hacía de la bruja nene. De la bruja nene. Milagro y Antonella, ¿cómo fue la grabación de esto? ¿Se acuerdan cuándo fue y cómo fue? Fue el miércoles. Este miércoles 15. ¿Y cómo hicieron para, por ejemplo, para distribuir los personajes? La señorita nos dio a cada uno con una hoja, nos dio un personaje. ¿Y practicaron? Sí. ¿Tenían que hacer las voces así medio dramatizar, tipo actores? Sí. ¿Y, ah, pero, ¿y conmigo qué hicieron? ¿Se acuerdan cómo fui yo? Sí, hicimos la radio con vos. Pero ahí grabamos, ¿se acuerdan? Sí. Cada uno ponía voces, hacía como voces de malo, voces de bueno. ¿Se acuerdan de todo eso o no? Sí. A ver, algún caballero, ¿cómo es una voz de malo? A ver, ¿te animás? Acércate y decime algo, dale, no me hagas gestos, decime. Esa es una risa de villano total. Bien, chicas, del otro lado, ¿se te ocurre alguna, a ver, alguna voz de villana? ¿Quién se le ocurre? Bien, risas de villano. A ver, ¿qué otra cosa grabaron? ¿Muchas veces grabaron? No, por este año dos veces, pero... No, pero cuando tenían que hacer las voces, Alejandro les decía, salió mal, graben otra vez. Sí. Qué malo, Alejandro, les decía que salió mal, que graben otra vez. Todo el tiempo, lo único que les decía, salió vigilante. Mal, vigilante. Porque siempre hacían ruido, claro, hay que estar... Porque les cuento, en la escuela... Seguramente, Alejandro, a ver, corregime, pero yo no conozco la escuela de Balvanera. ¿Ellos qué tienen para grabar en la escuela? Tienen, en realidad, tienen la sala de computación y en la sala de computación están equipados con computadoras. Usamos una laptop, llevamos la computadora al aula, pusimos un micrófono y se largaron nomás. Adentro del aula grabamos. Entonces la idea es como que se construye un estudio de grabación en el aula. Con lo cual hay que hacer mucho silencio. Esto que decían las chicas de que te hacen ruido con los bancos y chao. Sí. Porque los chicos siempre, cuando ellos terminan de grabar, las chicas vamos y grabamos y siempre hacen ruido con las mesas porque empiezan a jugar. ¿Qué tema hay acá entre los chicos y las chicas? Veo que surge. A ver, ¿qué? Cuando ellos graban, nosotros estamos en silencio. Es algo... Anoten, chicos, porque acá hay un libro de quejas sobre lo que ustedes le hacen a las chicas. Vamos a escuchar un poco más de... ¿Hay más audio de eso o no? Creo que sí. Ahora viene una poesía que leyeron ese mismo día. Ese mismo día grabaron una poesía. ¿Quién? ¿Vos grabaste? ¿Y quién más? Antonella y Camila Aymar. Antonella y Camila Aymar ese mismo día aprovecharon y grabaron una poesía. ¿Sí? Grabaron una poesía. A ver, la escuchamos. Como yo soy un niño... Necesito sentirme querido para poder crecer sano. Necesito tocar para descubrir. Necesito independencia, pero también límites. Necesito oportunidades para adquirir confianza. Necesito estímulos. Necesito soñar. Necesito ser yo, sin comparaciones. Necesito tu ejemplo para imitar. Necesito que dialoguemos con sinceridad. Necesito una familia que me contenga, aun cuando crezca. Necesito que me cuenten cuentos. Necesito jugar para aprender. Pero sobre todo necesito tiempo, mucho amor y toda la comprensión. Solo así seré un niño feliz de ahora y un adulto maduro y responsable mañana. El mensaje que tenía esa poesía, chicas, muy interesante lo que grabaron. ¿Practicaste la lectura muchas veces? Sí, practicamos una vez antes de grabar porque no teníamos tanto tiempo. La verdad, ellas iban a grabar otras chicas, pero como una no vino, pues yo tampoco, sí. La grabaron ellas. Ah, hubo una emergencia, faltaron dos, o sea que no. Tuvieron que practicar ustedes. Sí. Era yo y Camila Gómez, pero Camila Gómez no vino y entonces hizo otra cosa. Ok, así de clara la explicación. Bueno, se nos está acabando el tiempo de la visita porque ustedes tienen que volver a la escuela, ¿cierto? Sí. Es un año que vuelven a la escuela. ¿Vinieron en colectivo? Sí. Sí. El micro. Que lo que bien. Pasa es que nos vamos a las 4. Bien. Y 3:30. Y hay que viajar. Sí. Bien, yo lo sí. que quiero que me cuenten antes de irse, primero, bueno, agradecerles porque me contaron un montón de cosas de las que vienen trabajando y se nota que la producción es mucha, se nota, Seño, que vienen trabajando un montón con este tema y está buenísimo. Pero aparte me dijeron, a ver si digo bien, me chusmearon, que están juntando o que juntaron llaves. ¿Juntaron llaves para qué? Para el monumento a la mujer originaria. Bien, un monumento que se está planificando hacer, grande, grande, grande, todo de bronce. Sí. Y que para que la gente se sienta que está participando, la idea es que todos colaboren con las llaves que les sobran. Sí, bien. Las llaves que no sirven lo van juntando y lo van trayendo para así vamos haciendo más y más. Bien, en la ciudad de Buenos Aires no hay ningún monumento de la mujer originaria, o sea, es el monumento a como un homenaje a los pueblos que eran los que nacieron en esta tierra. Bien. Y el proyecto incluye ponerlo en un lugar donde está en este momento. ¿Ustedes saben dónde lo van a poner? No. Todavía no sabemos. Todavía no está definido igual. Pero no. La idea es poner ese monumento en el lugar donde está el monumento a Roca, que fue uno de los militares que en realidad persiguió a los pueblos originarios, a los pueblos que vivían acá originalmente, y asesinó a un montón de personas de estos pueblos originarios. La idea de quien está armando esta escultura es sacar el monumento a ese, porque en realidad no es que hizo algo muy bueno, y sí poner en homenaje y como recordatorio el monumento de la mujer originaria. Bien, ¿qué pusieron? ¿Una cajita? ¿Cómo hicieron? Una botella. Una botella, sí, decime. Ahora estamos juntando tapitas para el garra. Para, terminemos con una cosa y me cuentan la otra. ¿Y la gente se copa y lleva llaves? Sí, algunas veces. ¿Pusieron algún cartel para explicar de qué se trata? Sí. La directora... La Seño, Patricia, bien. Ya te ascendieron a directora, Patricia. Y bueno. Bueno, había una alumna que se llamaba Rosa, es de nuestro grado. Sí. Y trajo toda una bolsa llena de llaves. Llaves. Wow. Fue la que más trajo llaves. Bien. Después se juntan las llaves, se llevan a un lugar, se calientan y cuando esto está muy caliente se funde y con eso se hace el bronce, que se hace otra cosa. Sí. Bien. Y también me estaba contando acá la compañera que ustedes están siendo parte de la campaña Garrahan. La campaña Garrahan lo que hace es recolectar las tapitas de gaseosa... Y lo muelen. Bien, ¿lo qué? Y lo muelen. Lo destruyen y hacen otras cosas para los niños que están discapacitados. A ver, lo que hacen es... vender ese plástico para reciclarlo y construir otra cosa. Sí. Sí. Bien. La ganancia de la venta de eso es para los chicos que tienen que estar internados. Están capacitados con cáncer. Enfermedades muy graves, porque sí. El Garrahan, ustedes saben, que es el hospital que se especializa en atender chicos que tienen enfermedades graves. Sí. Y algunos de esos chicos vienen de provincias del interior. Sí, algunas vienen de otros países. De otros países, porque es un excelente hospital. Sí. Bien, entonces tiene como, por un lado, recicla para que no haya cada vez más plástico que contamine el ambiente. A la vez ayuda al hospital, que se encarga de ayudar a un montón de chicos y chicas de la ciudad, del país, y me dicen que también de los países limítrofes. Bien. También estamos juntando papel de diario. ¿Papel de diario también para el hospital Garrahan? No, para... Sí, Bien, también para el Hospital Garrahan y recolectar sí. plata. Bueno, entonces son partes de varias campañas, están en contacto con cosas que pasan también fuera de la escuela, aparte de todo el trabajo que realizan adentro del aula. Decime. Ya llenamos como 20 botellas llenas de tapitas, pero la profe nos dijo que los separemos por colores. Bien. De cada color, y ya estamos juntando mucho, toda la escuela está poniendo tapitas. ¿Colaboran todos los chicos? Sí. Ya no entran en los botellones. Sí. Bien, sí. bien. Y ustedes fueron anunciando por todos los grados que esto era una campaña, sí. que estaban juntando. Sí. Hay otros chicos de quinto grado que vienen a acomodar cuando nosotros estamos en clase y después ellos se van y sí. nosotros comenzamos a poner más tapita y ellos van acomodando por colores. Después viene lo de séptimo, poniendo más tapitas y los otros van colocando de cada color. Muy bien, toda la escuela participando. Sí. Ya se van a tener que ir para tomar el micro y llegar a tiempo a Balvanera, que es un trecho desde acá. Les agradezco mucho por haber venido. Felicitaciones por el trabajo que están haciendo. Saludos a la directora. ¿Quién más mando saludos? Díganme profesora, ustedes. Profesora, a todos los que nos están escuchando, bien. A los compañeros, amigos. Familiares, conocidos. Bien, listo. Entonces, saludo mandado. Muchas gracias por venir. ¿Y queda un tema que eligieron estos chicos o no? ¿Otro sí. tema musical? ¿Cuál es? Daddy Yankee, Somos de la Calle. Y es la despedida de los chicos de cuarto grado de la escuela de Balvanera. Muchas gracias por venir. Chau, chicos. Hey. Las reglas del juego las cumplo yo, porque somos de calle, hay cría y corazón, siente el fuego. Las reglas del juego las cumplo yo. O nos vamos al ilegal. Este negocio pa' no lo coja personal. Y yo sé que hoy día estás aquí, mi pana. Y no sé si por bravón esta mañana. ¿Qué es lo que quiere? Yo sé que tú quieres. Dinero, dinero es lo que todo el mundo quiere. Soblotón, verás tu final con la ambición. La ambición es el primer paso a la traición, sí, señor. Por eso es que lo revientan. Pues no puedes morder la mano que te alimenta. Y aquí no puedes romper la palabra de hombre. Pues con tu vida puede ser que a ti te la cobre. No dañes tu récord, pa' con un anormal. Las leyes de la calle no son las del tribunal. Aquí los jueces dictan la sentencia con fuego. En duelos donde resiste la regla y el consuelo. Sabes que somos de calle, hay cría y corazón. Siente el fuego, las reglas del juego las como yo. Porque somos de calle, hay cría y corazón. Siente el fuego, las reglas del juego las como yo. Hay que nacer pa' líder, otro pa' seguidor. El segundo es tu gran admirador. Pasa el tiempo y te exigen posiciones. Te enseñas algo y te quieren dar instrucciones. Brinca, cuica, serruchador. Se te olvidó cuando me pedías un favor. No te estoy sacando en cara lo que por ti hice. Te estoy acordando pa' que usted no sirve. Pase lo que pase, nadie le doy la espalda. Y traiciona un hermano socio por una falda. Se envuelven en estupideces y te fallan. Se creen que se lo merecen y se engañan. Y en la calle te lo comía vivo. El fiscal te metió presión con el tenisino. Terminaste sentado en la silla de los testigos. Vaya, qué lindo nombre le pusiste al caserío. Sabes que somos de calle, hay cría y corazón. Siente el fuego, las reglas del juego las cumplo yo. Porque somos de calle, hay cría y corazón. Siente el fuego, las reglas del juego las cumplo yo. Bueno, uy, uy, uy, se acaba de ir la troupe de chicos de cuarto grado de esta escuela. Terrible, cuánta energía, ¿no? Cuánta vida, nosotros que somos tan tranquilos, ¿no? Cómo nos cuesta a veces el cambio de frecuencia. Claro, porque venís al palo, ¿no? Con estos niños. Claro. Bueno, nada, la experiencia de hacer radio en vivo, llegar a una radio de verdad, salir de la escuela, esto es una experiencia que moviliza mucho a los chicos y chicas. Están así como muy, hay mucho de euforia, es muy nuevo esto de estar en un estudio. Todo eso junto, más todo lo que trabajaron y las ganas de decirlo, bueno, provoca como una explosión ahí. Hay que bajarlos de la antena. Hay que bajarlos de la antena, está bien la expresión. Bueno, se fueron, ahora estamos Ale y yo solos acá. Tengo alguna información, aprovecho y la voy a dar ahora tranquila. Dale, es el momento. Desde Promotores de Educación, que es uno de los programas de inclusión educativa, nos han pedido que ayudemos a la difusión de, por ejemplo, los chicos que están fuera del secundario hace un año y ya se perdieron la oportunidad a principio de año de inscribirse. Empiezan en algunos CENS, que son escuelas para que los chicos más grandes puedan terminar el secundario o hacer el secundario entero, que empiezan en agosto. Son escuelas que se llaman de agosto a agosto. Si te quedaste afuera en marzo, o estabas de viaje, o estabas en la casa de unos familiares en alguna provincia, acabas de llegar, no hay por qué perder el año. En estas escuelas de agosto a agosto empezaron, a partir de primero de junio empezaron las inscripciones. Así que hay que averiguar, son escuelas de reingreso, ciclo agosto a agosto, son centros de formación profesional y también hay cursos no formales, pero que son de capacitación, que tienen que ver con electricidad, herrería, carpintería, computación, bueno, distintas cosas que muchos chicos que perdieron el año, están ahora medio varados, pueden aprovechar. Así que de agosto a agosto, inscripciones empezaron en junio, acérquense y pregunten en la radio, en las escuelas o en algunos lugares que en el barrio ustedes ya conocen, que están las promotoras de educación. Uno de los lugares es el comedor Los Pibes y les van a decir dónde anotarse. Bueno, así que después de las vacaciones de invierno a estudiar. Sí, y no hay excusa porque ya está, no te perdiste nada al año, tenés vacante. La otra información que me pasaron es que desde el 21 y hasta el 30 de junio por internet te podés reservar la vacante para las vacaciones en la escuela en invierno. Está bueno, así que los pibes que van a decir. Como una colonia de invierno, pero en la escuela. Y bueno, del 21 al 30 son las inscripciones, preparándose ya para las vacaciones de invierno. Ya estamos llegando a las vacaciones de invierno, yo no puedo creer. Créelo porque es verdad. Así que nada, los pibes que están en el ciber todo el día, qué sé yo, que aprovechen y que se anoten. Bueno, para las mamás que están en casa y algún papá pilas, que agarre una birome y un papel y les digo, es por internet la inscripción para la colonia de invierno en las escuelas, es vacaciones en la escuela, todo junto. Vacaciones en la escuela, arroba bue de Buenos Aires, bue.edu.ar. Repito, complicado. Parece que hablé en chino, ¿no? Complicado, dale. Vamos otra vez. Todo junto, vacaciones en la escuela, sin espacio, sin nada, todo junto. Arroba bue de Buenos Aires, punto edu de educación, punto ar. Se meten ahí y van a poder hacer la reserva de la vacante por internet. También pueden ir personalmente, para que se le complicó, no me entendió nada y menos entiende esto de internet, puede ir a Esmeralda 55, se manda ahí al primer piso y averigua sobre las vacantes para las colonias de invierno en las escuelas, que ahora se llama Escuela Edición Invierno, pero bueno, para hablar en criollo es la colonia de invierno. Cualquier cosa que quieras... Perdón, los inicios de las vacaciones de invierno, también para que sepan, es el 18 al 29 de julio. ¿Estás acá? Clarisa, sí, ¿estás acá? No, después del 29 de julio por ahí tengo una bebé. Entonces estoy como desorientada. Pero del 18 al 29 de julio. Así que empiecen a preparar las vacaciones porque después no sabemos qué hacer con los chicos. 2 semanas. Bueno, vos no sabés porque vas a tener una, digamos. Sí, yo, pero igual va a estar adentro de la panza entre el 18 y el 29, se espera. ¿Está bien? Sí, cruzá los dedos por la... Bien, bien. Bueno, esa información entonces, de verdad, Esmeralda 55, primer piso, es el lugar para el que no entiende mucho de inscripciones por internet, para ir a averiguar y conseguir su vacante para la colonia de invierno en las escuelas. Bueno, se nos va el programa. Listo, la calma ha llegado. La calma ha llegado. Podemos escuchar un tema musical para volver al ritmo de este viernes nublado. Siempre, hoy no pedí torta frita, pero nada, acá nada, ni un mate, porque es un viernes torta frita. Sí, es un viernes para... Había facturas, me dicen, pero te las comiste, el operador se comió todas las facturas. Bueno, no importa, vamos con un poco de música y después nos despedimos. Ver la nueva sensación, la nueva generación. sal, es un frenesí, rebotando por doquier de la villa hasta la quien se jacó. Por ahí hay mujeres que no son Miller, vivían su poción. Yo recién llegado de Chacarí, rebotí y rebotan de la vera a ver a la de la pista a la cabina. Cuánto bicho tiene encima. Tengo los dedos super sensitivos, tengo los ojos de Darín. Y en esta danza se resincoró, y en esta danza que no tiene fin, yo voy saltando sin par. Voy a quedar como Ale. Esta mina me buscó, esta mina me encontró, esta mina no me quiere dejar. Yo no entiendo qué hay en mí, yo no sé qué pasa aquí, solamente déjeme mirar. Yo casi soy doctora y no duermo ni una hora, dice veo al bisabuelo con los regos en la cocina. Yo soy Flop, el nuevo chico top. Arranco el miércoles saliendo de la oficina. Y todo el mundo saltando contento, porque allá afuera te espera el pared. Bueno, hora libre en el barrio para escuchar un poco de música, para aprender con los chicos y chicas de las escuelas de la ciudad de Buenos Aires, para saber qué están haciendo. Y se nos fue el viernes. Se nos fue ahí escuchando Los Piojos. No me acuerdo cómo se llama el tema. Yo tampoco. No importa. ¿Cómo Ali? ¿Cómo Ali? Ay, todos ponen cara de que cómo no sabes, cómo sí, no sabes. Bueno, hay tanta cosa que no ¿qué sé? ¿Qué va a ser? Bueno, muchas gracias por compartir Hora Libre en el Barrio. Nos encontramos el próximo viernes con otros chicos y chicas que vienen a contar lo que hacen en las escuelas de la ciudad. Hasta luego.